Bueno, pues pasamos de un bloque al siguiente, de la mano de David Moscoso. David, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, vamos a ver, David, si yo no me equivoco, tú eres sociólogo, ¿no? Sí. Y vamos a hablar de un documento que se ha dado en llamar el Barómetro Social y Político, ¿eh?, de la Universidad de Córdoba, que habéis hecho a la limón entre tú como representante, como investigador del área de sociología, y Ciro Milioni del ámbito del derecho constitucional. Somos varias personas, ¿no? Aparte, sí, somos sí. Varias personas, Miguel, sí. Agudo, Jaime Aja y Giuseppe Bellucci, ¿no? Sí. O sea que, bueno, muchos hombres, ¿no? Veo yo por aquí, ¿no? Sí. Es lo que hay, ¿no? Bueno, es lo que hay, porque no hay, tampoco se han presentado más personas que estuvieran interesadas de nuestra área de conocimiento a participar en este estudio. ¿Cómo surge el estudio? ¿Cómo surge el barómetro? El estudio surge hace 3 años, cuando yo era profesor titular en la Universidad Pablo Lavide, y hace 3 años me vine a la Universidad de Córdoba, en comisión de servicio. Llevaba 14 años en Sevilla, ¿no? A pesar de que vivía aquí, vivo aquí, pues soy de esa gente que por la mañana va con la lanzadera a Sevilla, sí, y vuelve por sí, la noche. Sí, sí. Y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, yo identifiqué claramente un vacío en Córdoba con respecto a otras ciudades. Ten en cuenta que yo estudié Ciencias Políticas y Sociología en Granada, donde hay una facultad de Ciencias Políticas y Sociología, y trabajaba en Sevilla, donde hay una facultad de Ciencias Políticas y Sociología. El hecho de que no exista una singularidad en esta universidad, de que haya una titulación de Ciencias Políticas y Sociología, explica el que no se haga habitualmente, como sí ocurre en Sevilla o en Granada, encuestas de opinión pública y política. Entonces, ante la existencia de ese vacío, y entendiendo que era algo importante, porque supone hacer un pulso, o sea, pulsar en la opinión pública cuál es el estado de ánimo y las preocupaciones, los problemas que tiene la sociedad cordobesa, pues nada, planteé esto con recursos propios. No lo hace la universidad, sino que lo hacemos investigadores de la universidad, de las dos áreas de conocimiento que ha citado, ¿no? ¿Eso qué quiere decir, ¿no? Esa sutileza que dices, que no lo hace la universidad, sino los investigadores. Claro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no es un instrumento institucional de la universidad, sino que es un instrumento, una encuesta o un barómetro que, como otras muchas cosas, hacen investigadores, áreas, departamentos de la universidad, en este caso de sociología y de derecho constitucional. A lo que se une además que hemos puesto en marcha, hemos tramitado un programa de doctorado de sociología, ciencia política y antropología de la Universidad de Córdoba, y se enmarca ahí también, ¿no? Vale. O sea que poquito a poco estáis haciendo ahí como horadando, ¿no? Como metiendo ahí la cuñita, ¿no? Estamos tratando de incorporar aquella área vacía o que no estaba en desarrollo en esta universidad, y de darle normalidad académica para homologarnos a otra universidad de Andalucía. Bien. Bueno, y entonces, a ver, explícanos a los que no estamos iniciados en estas materias, exactamente cuando hablas de un barómetro social y político, ¿a qué te estás refiriendo o a qué os estáis refiriendo? Un barómetro no deja de ser una encuesta que se hace para medir opiniones de la ciudadanía. Ahora bien, el que sea más social o sea más político tiene que ver con que se aborden temas de una naturaleza u otra. En este barómetro se pulsaban cuestiones sobre la política, pero también se pulsaban cuestiones de carácter social, la percepción de la desigualdad social, la percepción del estado, de la situación personal de los ciudadanos y ciudadanas, la percepción de cómo está influyendo la inflación económica en sus vidas, la valoración y opinión sobre el ingreso mínimo vital, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que se le califique como barómetro social y político. Me llama la atención, David, algunos de los asuntos y de los porcentajes o de los, en fin, de cómo se ha ido distribuyendo la sensación que tiene la gente, porque en general parece, ¿no?, o sea, sobrevuela en torno al conjunto del estudio, que la gente no percibe una mala vida en esta ciudad, ¿no?, en general, ¿no? O sea, no. Hombre, también es vago decir eso, ¿no? Haciendo una generalidad, una abstracción tan enorme, ¿no? pero tanto en el ámbito de la situación económica como la política y la social, hay horquillas entre los 50 y el 70% entre de unas cosas y otras, ¿no? Parece como que la gente siente un confort placentero, ¿no?, de la situación que se vive en la ciudad. ¿O es una interpretación que yo estoy haciendo muy libre? No, es una interpretación, es una pregunta que nosotros mismos nos hemos hecho cuando hemos tenido los datos, ¿no? Porque piensa que esta ya es la tercera edición, la primera se empezó a hacer en 2020 y se ha venido haciendo hasta ahora, en tres ocasiones. Entonces lo que hemos visto es que había una evolución favorable. Yo creo que este tipo de cuestiones son complejas de explicar tan a bola pluma, pero sí diría que hay circunstancias que han mejorado la vida de las personas, mientras que hay otras que no han mejorado. Y otra cosa es las medias que se emplean para describir las situaciones sociales, y otra diferente es cómo esas situaciones afectan a grupos de población concreta, ya sean grupos de edad o ya sean clases sociales. Por ejemplo, esta pregunta que tú planteas de, bueno, pues, oye, la percepción de que la situación económica o personal puede ser razonablemente buena, pues contrasta mucho si cruzamos los datos con clases sociales. Por ejemplo, cuando se le pregunta a la gente por la situación económica, si se le pregunta a gente que se autoubica en clases sociales bajas, el 90% dice que va mal o muy mal, ¿vale? ¿A quién le va bien o muy bien? Las clases media alta, el 30-tantos% dice que va mal o muy mal, pero hay un 70-tantos% que dice que le va bien. Lo mismo ocurre con la situación personal. A la gente de clase baja, al 8% dice que le va bien. Al 92% dice que le va mal su situación personal. Lo mismo ocurre con, bueno, con la percepción de la desigualdad social. Entre aquellas personas que se autoubican en clase social baja, el 83% dice que en los últimos 4 años ha aumentado mucho la desigualdad social en Córdoba. Frente a aquellos que se autoubican en clase social alta, que aquellos que piensan que ha aumentado la desigualdad social, apenas roza el 30%. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando que en Córdoba hay muchas Córdobas y que cada una de esas Córdobas vive la ciudad, sus circunstancias, de una manera diferente. ¿Para qué sirven estos datos? Para mostrar esta fotografía de la realidad de Córdoba y tratar de llamar la atención a los poderes públicos para que intervengan para mejorarla. ¿Para mejorarla para quién? Para aquellos que están en una situación peor, ¿no? Es lo que permite este tipo de barómetro. Me interesa mucho eso último que acabas de decir, ¿no? O sea, esto es un estudio que aquí está, ¿no? ¿Qué receptividad habéis tenido de los poderes públicos una vez conocido o no, ¿eh? ¿Os han escrutado? ¿Se han interesado en preguntar a los partidos políticos que están ya calentando motores de cara a las próximas elecciones municipales y nacionales a la vuelta de la esquina? Este tipo de información es oro, ¿no? Sí. Para ellos, supongo que, bueno, para ellos, digo, en general, ¿no? Sí, bueno, por un lado la reacción que suelen tener es simplemente ceñirse a los datos que testan la estimación electoral. Es decir, su sesgo, ¿no? El sesgo que le puede venir mejor, ¿no? Sí, la estimación electoral. Desde ese punto de vista, todos los partidos lo valoran como que a ellos les beneficia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, a los partidos que están en el gobierno municipal, la verdad es que ha mostrado bastante desidia y desinterés, es decir, que no se han interesado, no se han puesto en contacto con la área de conocimiento de la universidad para saber, oye, pues esto es interesante, no es interesante, nos podéis abundar más, ¿no? Como institución pública que somos servicio público y somos servicio público que genera conocimiento para la sociedad, para transferirlo. No ha habido ningún tipo de interés, ni manifestación, ni nada al respecto, ¿no? Es más, nosotros desde esta área de conocimiento nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Córdoba hace tiempo para decirle, oye, estamos haciendo esto, puede que sea de utilidad pública para todo el mundo y a lo mejor se puede implicar la universidad con el Ayuntamiento para desarrollarlo. Pero hay que entender, y hay una lectura obvia, no la voy a negar, que esto, los datos pueden herir, pueden dañar la credibilidad de la gestión cuando surgen problemas, se ponen de manifiesto a través de la opinión de la ciudadanía y esos problemas lo que hacen es transmitir que no se están resolviendo las cosas que más le afectan a la gente de la ciudad, ¿no? Entonces es un arma de doble filo. Sí, porque además hay dos cuestiones que me parece que son especialmente relevantes. Todas las encuestas pueden ser retorcidas y torticeramente interpretadas, ¿eh? O sea, que eso de que el clásico de el pollo que tú y yo me como, y si estamos dos, al final no hemos comido uno a media, y es mentira, ¿no? Sí me llama la atención soberanamente dos cosas, como te iba a decir. Una, que la sensación que vosotros habéis testado de que la gente que menos tiene vive cada vez peor, en una situación de emergencia, ¿no? Porque seguimos manteniendo una situación de mucha vigilia en muchos ítems, tanto de los económicos como de la situación social, que Córdoba tiene muchas Córdobas, pero fundamentalmente hay una Córdoba extensa, que es la Córdoba que vive más en los barrios de la periferia, o en el casco histórico, que también hay una bolsa importante de gente que lo pasa regular. Que se termina camuflando con una media general que hace que la estabilidad parezca mayor de la que realmente existe, ¿no? Y luego, por otra parte, me llama mucho la atención que cuando esa visión, como tú bien dices, abuela pluma, que hace que, bueno, que la situación social, económica y tal, la gente no la perciba de una forma así como muy mal, ¿no? O sea, que bueno, más o menos, es verdad que viniendo de una pandemia, ¿quién no está mejor que estaba, ¿no? Eso también es un dato que tenemos que tenerlo presente, ¿no? Pero que luego la gente no sepa exactamente cuáles son los verdaderos o los grandes problemas, sí sabe los suyos, pero no los de la ciudad, ¿no? Sí. Y además no sabe ni siquiera cuáles son los asuntos estratégicos que la ciudad está preparando para su mejor estado físico, económico, etcétera, etcétera. A mí eso me choca muchísimo, ¿no? Sí. Te choca, pero no, pero realmente no es sorprendente. Es decir, que en general hay mucha gente que no está al día con los asuntos, está al día con su vida cotidiana, con su inmediatez, con sus problemas más próximos, pero no está atento a las cosas que ocurren en la ciudad. Y es más, muchas veces ni se informa más allá del WhatsApp o de lo que le mandan las redes sociales de grupos de contacto, porque no está en esa, está en otras cosas, ¿no? Entonces, es más, hay gente que odia hasta ver informativo en televisión. Entonces, lo que sí es cierto, bueno, primero, velar por el valor de esta encuesta, de estos barómetros, que lo hacemos desde la universidad. Los políticos cambiarán, los gobiernos cambiarán, pero las universidades seguiremos, y quienes somos investigadores de plantilla seguiremos, con lo cual nos interesa más que nadie hacer bien las cosas, ¿no? Sabemos perfectamente cómo se alteran las cosas, pero nuestra vocación es hacer bien las cosas, porque para eso somos servicio público y además en el ámbito del conocimiento. Y con respecto a esta cuestión, lo que tú planteas, habría que hacerse una pregunta de si qué tipo de información recibe la gente, qué tipo de implicación tiene la gente con su ciudad y cómo se relaciona con los problemas de su ciudad, ¿no? Entonces, esto explicaría de alguna manera estos datos. Lo que pone en evidencia es que la gente no se informa suficiente, no tiene una gran implicación con los problemas, salvo aquellos que le afectan directamente, ¿no? Que el precio, la inflación económica, la dificultad de acceder al trabajo en esta ciudad, la desigualdad social, porque son cosas que palpan, están ahí también en su propia inmediatez, ¿no? Claro, cuando tú a la gente le preguntas por la inflación, a lo mejor te puede hacer una mueca, pero cuando le preguntas por los precios, por llenar la cesta de la compra de hace un año ahora, te lo sabe explicar perfectamente, ¿no? O sea que muchas veces la capacidad didáctica que se pueda tener desde los espacios que deben de tener la obligación o la posibilidad de poder amplificar este tipo de documentos o de cosas o de sensaciones que se pasen a lenguaje, a vulgaris, ¿no? Que todo el mundo lo entendería, y que independientemente de que luego tú hagas con la información lo que tú quieras, tengas derecho a estar bien informado, ¿no? O al menos tener una mínima información de las cosas, ¿no? Esa es una asignatura de la que tendríamos que hablar con los propios medios de comunicación, ¿no? Que también ejercen ahí un papelillo quizá nada residual, ¿no? No, hay posibilidad siempre para la pedagogía, ¿no? Y para la información de transparencia a la sociedad, y hay muchas cuestiones que se pueden socializar de una manera mucho más accesible y comprensible para la gente de a pie, ¿no? David, destácame algo que a ti, hombre, no te digo que te haya sorprendido, porque como tú bien dices, ya es la tercera edición del estudio y probablemente los ítems están marcados, ¿no? Y las líneas no... O sea, una ciudad no cambia como un calcetín de la noche a la mañana, ¿no? Pero ¿qué elemento te ha resultado más... Bueno, que has tenido que volver a mirarlo de nuevo porque pudiera haber parecido quizás poco usual o raro que haya descabalgado? A mí me llama muchísimo, yo te voy a decir el mío, me llama muchísimo la atención que la gente no tenga información del cambio de paradigma que ha sufrido la ciudad, que ha sufrido, bueno, yo... Que tiene la ciudad con respecto a la nueva inversión importante, la nueva dirección que va a tomar la ciudad, ¿eh? Con el tema de la base logística militar, ¿no? Me llama muchísimo la atención. La gente es como si no hubiera pasado por encima una palomita o una hoja cayendo de un árbol, ¿no? Sí, pues más de la mitad de la población dice que no sabe qué cosas se han hecho en esta ciudad los últimos 4 años. Un 25% dice que no se ha hecho nada, no se ha hecho nada por la ciudad. Y el otro restante 25, pues apuntan cuestiones muy de gestión básica, ¿no? O 4 cuestiones muy básicas: la Ronda Norte, el Parque Logístico del Ejército y poco más, ¿no? Es decir, que la percepción que hay es que realmente la sociedad cordobesa no tiene claro que se haya hecho nada, o al menos no sabe reconocerlo en esta ciudad en los últimos 4 años. Sin embargo, hay menos duda sobre los problemas a los que tiene que hacer frente esta ciudad, como son la falta de trabajo, como son el tejido industrial, pero hay otros muchos temas muy importantes, como el abandono de los barrios periféricos, el abandono de las asociaciones de vecinos. Eso me ha llamado muchísimo la atención, y lo bien valora que salen las asociaciones de vecinos. Me ha resultado mejor valorado incluso que la propia Junta de Andalucía. Sí, sí. Bueno, es verdad que son cosas distintas, ¿no? Pero hay 3 cuestiones, por lo que tú me preguntabas. Una es el capital social, que la mayoría de las instituciones, bueno, no genera mucha confianza social en la ciudadanía, salvo los propios vecinos y la Universidad de Córdoba. La administración en general genera poca confianza por la experiencia vital, ¿no? Otra cuestión tiene que ver con la percepción de la desigualdad social, que hay una diferencia abismal entre las clases bajas, entre las que el 83% dice que ha aumentado la desigualdad social, y las clases altas, entre las que para ellas solo el 33% opina que ha aumentado la desigualdad. Y luego el ingreso mínimo vital. Las clases bajas, solo el 3 de cada 10 consideran que hay que mantener el ingreso mínimo vital. Mientras que entre las clases bajas, 8 de cada 10 piensan que hay que mantener el ingreso. A pesar del calvario, ¿eh? Y del martirio que es la tramitación de, sí, de una solicitud de ingreso mínimo vital, ¿no? No, es que tiene tarea, ¿eh? Sí. Te he interrumpido y te preguntaba antes. ¿Hay algo que quieras destacar tú del barómetro? Así para terminar. Bueno, yo creo que lo más destacado, si se analiza con detenimiento este barómetro, es que en Córdoba la percepción que hay en el fuero interno de la ciudadanía es que estamos muy mal. A pesar de esos primeros datos de percepción, cuando tú miras por clases sociales y por grupos, la población joven, las clases sociales bajas y medias bajas, y las mujeres están en una situación muy vulnerable en esta ciudad. Y sobre todo, no hay visos de que esta ciudad ofrezca futuro a la gente. ¿En qué sentido? Cuando se le pregunta a la gente: oye, en su opinión, ¿esta ciudad es fácil o difícil para encontrar trabajo? El 90% de la ciudadanía coincide en que es una ciudad muy difícil. Y hay unos datos que son complementarios a esto, que tienen que ver con las estadísticas oficiales, la encuesta de la EPA, que tienen que ver con estadísticas de autónomos, que tienen que ver con las estadísticas del Censo de Población y Vivienda, en la que se demuestra que la gente joven se va de Córdoba, que hay menos autónomos, que hay menos empresas, y esto significa un desierto por delante. Yo me callo ya, ahí ya no digo más nada, porque ya es que... David, muchas gracias por hacer accesible esta información. Yo creo que esta información además debería de hacerse un pequeño facímil, una hojilla, un trístico, un algo, y ponerse en las esquinas a explicarle a la gente que si de estas no reaccionamos como sociedad, a ver qué futuro es el nuestro y el de los nuestros, ¿no? A ver qué ciudad vamos a dejar más allá del decorado de piedras magnífico del que tanto fardeamos, ¿no? Y que parece que somos maravillosas, y sin embargo, dentro es como si un cascarón estuviera sin el corazón de la nuez, ¿no? Que es la propia nuez. Hace falta despertar. Hace falta despertar, ¿no? Bueno, pues te llamaremos reiteradamente para que nos sea útil como despertador, ¿no? Si tú te quieres prestar a ello, ¿no? Despertar de las conciencias, ¿eh? Vale, despertar vale. Despertar de las conciencias, sí. David, muchas gracias, ¿eh? Nada, a vosotros.